Mi vida es muy triste, les voy a contar. La pena del alma que me hace llorar. Una mañanita llenita de sol, me quitó mi madre, Dios nuestro Señor. Me quitó mi madre, Dios nuestro Señor. No siento venganza, tan solo es dolor, al verme en el mundo sin madre ni amor. No puedo enojarme ni guardar rencor, ni debo hacer cargos a nuestro Señor. Ni debo hacer cargos a nuestro Señor. Oh madre querida, en donde te hallas, que ya no te miro a mi alrededor. Vuelve madrecita y nunca te vayas, que tu hijo no puede vivir sin tu amor. Que tu hijo no puede vivir sin tu amor. Oh Cristo glorioso, Dios infinito, llevaste a mi madre, me quedé solito. Mas no he de juzgarte, mi Dios venturoso, porque tú eres grande, justo y poderoso. Porque tú eres grande, justo y poderoso. Madre querida, en donde te hallas, que ya no te miro a mi alrededor. Vuelve madrecita y nunca te vayas, que tu hijo no puede vivir sin tu amor. Que tu hijo no puede vivir sin tu amor. Oh Cristo glorioso, Dios infinito, llevaste a mi madre, me quedé solito. Mas no he de juzgarte, mi Dios venturoso, porque tú eres grande, justo y poderoso. Porque tú eres grande, justo y poderoso.